amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Y bueno para nada. Mientras tú duermas, ese ratoncillo anda de traviesillo. El ratoncillo anda de traviesillo. Brrr. El ratoncillo anda de traviesillo. Brrr. ¡Calla, Polly! Y ahora sube a atrapar a ese ratón antes que vaya a desconectar la luz del faro. ¡Y date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Brrr. ¡Date prisa! Brrr. ¡Ah, ya cállate! Puedo atrapar a ese pobre ratoncillo en solamente segundos. ¡Solamente segundos! Brrr. ¡Solamente segundos! Ya dijiste lo que oíste, pico suelto. Si quieres, comienza a contar y lo verás. Comienza a contar, comienza a contar. Brrr. 1, 2, 3, 4, 5. Brrr. Tanto escándalo por un pequeño ratón. Me las va a pagar bien caras ese roedor. A ver si así puedo dormir cuando menos un poco. Te tengo, ratón, y ahora ya no hay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿540? ¿541? ¡Qué ratonzote! ¡Imposible! ¡Eso no existe! Debo tener algo malo en los ojos. ¡Estigmatismo! ¡Es lo que tengo! ¡Es estigmatismo! ¡Tomaré vitaminas! ¡Vitaminas! ¡Muchísimas! ¡Vitaminas! ¡Vitaminas! ¡Las necesito! ¡Vitaminas! Solamente unos segundos. Ve contándolo, ¿no? 3571, 3572, 3573. Chafaldranas no funcionan bien. ¡Espérame, bribón! intentando, plumífero. Atraparé a ese ratón más pronto de lo que se imaginan tú y el barbón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Brr! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está ese inútil gato perezoso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Brr! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Brr! ¡Malvado gato! ¡Como se apague la luz! ¡Ya hay luz! ¡Ya hay luz! ¡Que no se apague! ¡Que no se apague! ¡Que no se apague! ¡Yo soy un gato, no un electricista! ¡Listo! Nunca pensé que el hecho de ser un gatito fuera a ser tan complicado. ¿Eso es todo, amigos?